Mundofonías. Mundofonías. Ve la vida es longa, viu que fue sedien. Y monga de tempe aprene. Quieres escuchar, le aprocha a Romé. Dos copiles do paire eterne. Ay, más que es tu pende en Versailles. Sin saber qué hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, que se ha abierto con el nuevo trabajo musical de un grupo que llega desde Brasil y que ya tiene una historia de 27 años a sus espaldas. Esta agrupación de seis mujeres cantoras llamada Mahuaca, bajo la dirección y la coordinación de Magda Pucci. a quien hemos visto también en diversas ocasiones ocuparse de labores divulgativas en la radio y en otros medios, y a quien mandamos, por supuesto, un saludo y nuestra enhorabuena por esta grabación titulada Nama Paridet, que es una combinación de palabras que dice mucho de la intención de este grupo, porque por un lado, la voz Nama alude a la fuerza vital entre la gente del pueblo Dogon, en lo que hoy es Mali, y la voz Paridet se utiliza para referirse a la belleza. Así que dos conceptos bien bonitos. Esta última palabra procede de la lengua de los Ikolen Gavión, un pueblo indígena de la Amazonia. Desde luego, la Amazonia ha sido una referencia, y sus pueblos indígenas, para este grupo durante muchos años, y en esta grabación, aparte de esas conexiones con los pueblos y las culturas de Brasil, buscan también en otros lugares del planeta la música de los pueblos, que es básicamente lo que hacemos también aquí en Mundofonías, encontrando piezas de la tradición sefardí, de Italia, del este de Europa, de Mongolia, de las polifonías de los pigmeos en el África ecuatorial, o por ejemplo aquí esta combinación de una pieza Tandeman, que habíamos oído interpretar anteriormente a ese estupendo grupo de Marsella, Locor de la Plana, ensamblada con un aire nordestino del Brasil, ese Boi da Beira. Era la música de Mahuaca, abriendo esta edición de Mundofonías, como sabéis, este programa dedicado a ofreceros las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta, y que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Continuamos, cruzamos el Atlántico, nos acercamos a tierras ibéricas, después de haber recorrido también parte del Mediterráneo, porque vamos a Cataluña, con estas sorprendentes experimentaciones sonoras que nos acerca Arnau Ubiols. Medi, el nostre paisatge, és, inequívocament, el nostre escenari existencial. Escuchábamos la música de este artista catalán, Arnau Ubiols. Su disco Montcau incluye piezas como la que hemos escuchado, Al Cos, El Cuerpo. Este artista, pues como se suele decir, Aquí, desde donde hacemos este programa, desde Madrid y tierras colindantes, es como Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, porque se lo hace todo él solito. Esa combinación de voces, la instrumentación, donde tienen relevancia fundamental las percusiones, pero también instrumentos como el flaviol, una pequeña flautita, o la guitarra, y la adición de elementos electrónicos y grabaciones de campo. Un álbum dedicado a la naturaleza, la madre de todas las cosas, y por lo tanto una celebración del hecho de vivir de forma respetuosa con nuestro entorno. Ese es el mensaje que también vehicula la música de Arnau Ubiols. Seguimos en el Mediterráneo ibérico, ahora nos trasladamos a tierras valencianas. ¿Desde dónde nos llega la música de este artista tan prolífico llamado Luis Jiménez Amorós? Especialista en instrumentos de cuerda, que pueden ir desde la bandurria, basada en la música tradicional española, o a las guitarras africanas. Él nos acerca el tercer volumen de una tetralogía llamada The Unknown Spanish Levant, el Levante Español Desconocido, que con base en tierras de Alicante, de Alacant, conecta pues con un montón de culturas e influencias, especialmente mediterráneas, aunque también entrando más de lleno en el continente africano y en otros parajes. Este disco, grabado en Egipto, España y México, contiene piezas como esta, la que lo abre, Desfilando al Infinito. Es la música de Luis Jiménez Amorós, este artista que nos llega de tierras de Alicante, con el tercer volumen, como decíamos, de esa tetralogía que se ha propuesto editar y va editando, de hecho, los discos con una gran celeridad. No hace mucho presentábamos el volumen 2 y aquí tenemos el volumen 3 de esta serie The Unknown Spanish Levant, el Levante Español Desconocido, un disco en el que os podéis encontrar pues una gran heterogeneidad y variedad de sonoridades. Vamos a continuar también en tierras ibéricas, aunque saltamos del oriente al occidente, nos vamos a Portugal. Y ahí nos encontramos con el segundo álbum del proyecto Ninge Ninge, impulsado por un viejo conocido del programa, César Prata, al cual le hemos escuchado a lo largo de los años, con diversos proyectos, muchas veces en formato a dúo, como Xuxurumel o Asubiu. En este caso, su compañera de andanzas es María Isabel Mendonça, y nos presentan un disco titulado Nupasu Inutereiru, que abarca textos y canciones que van del siglo XIII al XVII. Aquí vamos a escuchar la interpretación de un poema del trovador gallego del siglo XIII, Pero García. En aquella época, en gallego-portugués, seguramente dirían García. Y en ese idioma, el antecedente del gallego y el portugués moderno, o del gallego-portugués moderno, están los versos de esta María Balteira, en la cual este proyecto Ninge Ninge se acompaña de otros dos músicos, el zanfonista gallego Ariel Ninas y el percusionista portugués Quiné Teles. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Ah, ya krzyczę, ah, ya wołam. Pani młoda z gołą głową. Pani młoda z gołą głową. Thank you. córusi, niech zawiąże chustkę córusi. Pani młoda czepka wzina, pani młoda czepka wzina. Continúas en Mundofonías y seguíamos con música de claro sabor polaco. Desde luego son inconfundibles estos estilos de la música de esas tierras, que en concreto venían inspirados de un pueblo, Łowicz, que está una hora hacia el oeste desde Varsovia, está ya en la región de Łódź. Y esta pieza, Aja Krzypce, nos la traía Rosa Martina Grabowska. Ella es una cantante y violinista que está conectada musicalmente con las regiones de Rawa y Łowicz. ¿Y dónde encontramos esta grabación? Bueno, pues en un disco llamado Chłopi, Wesele Borina, es decir, Campesinos, la boda de Borina, que se inspira en la novela Chłopi de Władysław Reymont, que ganó el Premio Nobel de Literatura 1924 con esta novela. Bueno, pues entonces esta productora, música Sakorseniona, con un grupo de artistas, basándose en su conocimiento, en su experiencia y en grabaciones de archivo, han recreado fragmentos de la boda de Borina, uno de los personajes de esta novela, para ilustrar lo que habría sido aquel momento. Así que Rosa Martina Grabowska es uno de los artistas que están incluidos dentro de este disco. Hay como 4 artistas diferentes y en muchas de las piezas se juntan varios, en diversas combinaciones. Y otro de los grupos que encontramos es Napieche, que interpreta Samovioni. Thank you. Oíamos a Napieche, este grupo que interpreta música de las regiones de Rawa y Głowicz y que además también hacen talleres de baile tradicional. Ellos usan instrumentos históricos del momento entre el paso del siglo XVIII al siglo XIX y esta pieza estaba incluida dentro de ese disco, como decíamos, Juopi, Vesele Borinas, Campesinos, la boda de Borina, inspirado en ese momento de la novela Juopi. Y nos queda por escuchar aún una pieza más de este disco, Bian Sanka, que la trae en este caso el grupo Kosuj, que es un grupo nacido por su pasión en común por las melodías en la frontera entre dos regiones polacas, Wenshisha y Łowicz. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Pues aunque no lo parezca, nos hemos ido a Tokio, a Japón, para escuchar el sonido de este grupo llamado Off Topic, con su primer disco de larga duración que está a puntito de publicarse a principios de febrero de este 2023. Un grupo que se fundamenta en ese sonido de clarinete añejo y tan deleitoso en manos de Teppei Kondo, con una poderosa sección rítmica y elementos como el guitarrista Rolando Bruno o el percusionista Mutsumi Kobayashi, del bien conocido y admirado desde este programa grupo Minyo Crusaders. Como veis, su música es muy especial, como hemos comprobado en esta pieza, Wacharaka Mu. Y saltamos de Japón a Hungría para escuchar el sonido del cimbalom, ese salterio de cuerdas percutidas que maneja a la perfección este artista Balint Tarkany Kovács junto con su Tarkany Trio. Thank you. escuchábamos la música que desde Hungría nos acercaba el Tarkani Trío con ese protagonismo del címbalom de Balint Tarkani Kovács, que nos acercaba esta pieza Doina es Briun, en un disco llamado Un solista o un maestro del címbalom a címbalom primas, editado por el muy prolífico sello húngaro Fonu. Continuamos con otro disco que se edita en estos días, firmado por Duplex, que es el encuentro de dos artistas belgas, el violinista Damián Chierisi y el acordeonista, tañedor de acordeón diatónico, Didier Laloy. Junto a ellos, el baterista Olivier Cox y el teclista Quentin Nguyen completan el proyecto. Un disco titulado Maelstrom, que es el nombre de un temible remolino en la costa norte de Noruega, que los navegantes trataban de evitar a toda costa, porque, vamos, se les llevaba para adentro. Bueno, pues a ver si nos llevan para el interior de sus espíritus musicales los integrantes de este grupo Duplex. Ahí teníamos la música de este nuevo proyecto llamado Duplex, como decíamos, impulsado por dos reconocidos músicos de la escena belga, el acordeonista Didier Laloa y el violinista Damien Cherisy. Y no nos vamos muy lejos, desde Bélgica nos vamos ahora a los Países Bajos para escuchar un proyecto que conecta las músicas de la India con las occidentales, un cuarteto que incluye dos violines, uno al estilo occidental, otro al estilo indio, piano y el doble tambor de la música indostánica, el tabla. El proyecto se llama Ananta y vamos a escuchar la versión que ellos hacen del Capricho. Nos vamos a dar ese capricho. El Capricho compuesto por Simeon ten Holt, que es una de las figuras más representativas del minimalismo musical. En principio era un capricho para violín solo, es decir, un capricho, una obra de gran dificultad técnica, solo apta para virtuosos, a la cual ellos han hecho arreglos para incorporar la rítmica indostánica de la manera en que vamos a comprobar. Como digo, es el proyecto Ananta, su disco Infinity Life, publicado muy recientemente, y con el cual vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para ese medio centenar de emisoras que difunden este programa por todo el universo. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y a vuestra disposición también en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Ananta, hasta la próxima edición de nuestro programa. Como siempre ha sido un placer. Salud. Música.